Y otra ley muy importante, doctor Jaime Restrepo Cuartas, que tiene que ver con un dolor de cabeza de todos los colombianos: mejoramiento al sistema general de la seguridad social en salud, ley 1122 de 2007. ¿Qué se logró allí? Esta ley es supremamente importante, pero no se está cumpliendo. Entonces, de ahí es donde sale uno también a mostrar cómo hay que hacer veeduría ciudadana definitivamente en este país, y hay que poner a los organismos de control a que obliguen al mismo Estado a que la ley se cumpla. ¿Cómo es que sale una ley tan importante como la 1122 en el 2007, que crea una administración diferente del sistema de salud, la Comisión de Regulación en Salud, algo así como la Comisión del Banco de la República, que tantos frutos ha dado en el manejo de la economía del país? La Comisión de Regulación en Salud es una comisión de expertos, cinco expertos, que van a administrar la salud, y ya no se le deja la administración a las EPS y a otras entidades que lo que estaban era beneficiándose ellas, sino que son expertos pensando en la salud del pueblo colombiano. Pero mire, por ejemplo, esa ley incorpora todo el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, le da herramientas a la Superintendencia Nacional de Salud para controlar la corrupción. Esa ley desestimula las tutelas, es una ley que permite mejorar el flujo de recursos a los hospitales, y mire lo que está pasando. Los hospitales no tienen los recursos porque las EPS no siguen pagando, porque el Fosiga debe mucha plata, de tal manera que, aunque la ley es muy buena, no se está cumpliendo en el país, y por eso es tan importante que nosotros mismos, como líderes, hagamos veedurías ciudadanas para que obliguemos, para que forcemos al Estado y a las instituciones a que la ley se cumpla. 3 billones de pesos se le deben a las IPS, a las prestadoras privadas, y 2.7 billones de pesos le deben las EPS a las IPS públicas. Definitivamente una Y situación brava. el problema no es falta de recursos, el problema es la corrupción en el sistema. La corrupción en el sistema, se roban la plata de la salud, se enriquecen con la salud se está volviendo una mercancía, cuando nosotros lo que buscábamos con esta ley es mejorar la calidad, que es la que se ha deteriorado. Las coberturas han mejorado, hoy hay 42 millones de colombianos que reciben prestación de servicios de salud, pero la calidad deja mucho que Sí, desear. señor. Es Jaime Restrepo Cuartas, aspirante al Senado de la República por el partido de la U. En el tarjetón ustedes encontrarán una U y el número 15. Es el 15, ¿cierto? Solamente el 15, claro. 15. Al Senado de la República.